ti. Y siempre un mágico momento me trae hasta aquí. Intensas son mis ganas de ti, porque mi libido travieso me lleva hacia ti. Intensos son 10 años ahogando esta pasión que siento. Intenso fue camino de vacíos y silencios callando te quiero. Intenso amarte, maldita esa puta costumbre de querer mirarte. Noche soy yo. ¡Hey! Intenso, mami. Intento olvidarme de ti y mi indomable sentimiento me lleva hacia ti. Intenso y no poder ser feliz, porque este amor es un secreto que debe morir. Intenso son 10 años ahogado en el amor que siento. Intenso es soñarte, pero solo despertarme gritando te quiero. Intenso amarte, maldita esa puta costumbre que me hace mirarte. Soy yo. ¡Viene! Intenso, mami. Intenso amarte, maldita esa puta costumbre que me hace mirarte. Soy yo.